fly. Quiero irme contigo tonight. Solo déjate llevar, te va a quemar y te va a gustar. Yo te pongo a sudar, no le vayas nada y ponte a bailar. Y yo sé que tú sientes el vapor, como si estuviera bajo el sol. Y yo sé que hace mucha calor. Se llama vaina dura, yeah.